Se escucha el sonido de la conga. Y todos comienzan a bailar. Para bailar, oye mi conga que es para gozar. Se escucha por aquí, se escucha por allá, se escucha en los barrios de la capital. El ritmo de la conga suena sin parar y todos los chavos la van a disfrutar. Ay, mira nena, nena, la conga como suena. Ay, mira nena, nena, la conga que está buena. Cuando suena la conga y acordeón, todos los barrios gozan el ritmo y el sabor. Haciendo una rueda no dejan de bailar, no dejan de bailar, no quieren descansar. Sonidero. Vamos con este tema. ¿Quién se va a quedar sin bailar? Que suene ese acordeón. Va sonando en esta cumbia, en esta rica cumbia vamos todos a bailar. Ya suena la conga, ya suena el acordeón, se escuchan los tambores al ritmo sabrosón. El ritmo de la conga te hace bailar, ahora con las estrellas tú lo vas a disfrutar. Que suene la conga, qué rico sabor, que no pare la cumbia y que suene el acordeón. Para bailar, oye mi conga que es para gozar. Se escucha por aquí, se escucha por allá, se escucha en los barrios de la capital. El ritmo de la conga suena sin parar y todos los chavos la van a disfrutar. Ay, mira nena, nena, la conga como suena. Ay, mira nena, nena, la conga que está buena. Cuando suena la conga y acordeón, todos los barrios gozan el ritmo y el sabor. Haciendo una rueda no dejan de bailar, no dejan de bailar, no quieren descansar.